Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Uruguay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos otra vez a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos la visita de la banda de punk rock and whisky, Alma Diablo. No os vayáis porque, bueno, va a ser un día especial por primera vez en este programa y en la historia de Vega Baja Radio. Nos van a tocar en directo dentro de nuestra emisora con batería, con trabajo, guitarra y voces. Además escucharemos temas de su nuevo disco, temazos como Interferencias, Alma Diablo, Empatía, Recifres o El Abuelo. Hablaremos de blues, de pantano, macarrismo y de punk rock. Así que ya sabéis si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrad la puerta porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Se han dado muchos casos en la historia, desde grandes dictadores a músicos influyentes, donde cuentan que vendieron su alma al diablo para conseguir poder, fama u otro propósito. No sabemos si los protagonistas que tenemos hoy en el garito de Gruay pues han vendido su alma al diablo o a la música del diablo, ¿no? Al blues o al rock and roll, ¿no? Que es lo mismo. ¿Qué me decís, chicos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Claro que sí, que la hemos arrendado más bien, ¿no? Sí, la tenemos alquilada por un tiempo. Bueno, tenemos a Maite a la voz, con su presencia en el escenario, ¿no? Pura energía. A Julia a la batería, con sus ritmos apisonadores. A Jonás. Jonás, ¿no? O Jonathan Bass. En castellano, Juan Culo. Jonás. Al bajo, y con sus creaciones, ¿no? Al bajo y su soltura. Y a nuestro primo, el primo del diablo. Que con su guitarra y voz primate. Bueno, pegaros un poquito al micro y así... El multifacético, sí. Multifacético. Bueno, a primo ya lo conocéis aquí en el garito ya. Bueno, pues hablarnos un poco de vuestro proyecto, ¿no? De Alma Diablo, Primo, por ejemplo, el nombre, ¿de dónde viene? Alma Diablo viene de Robert Johnson, del Cruce de Caminos, que vendió su Alma Diablo para poder tocar la guitarra mejor y tal. Y bueno, y este hombre nos inspiró un poco en el nombre de una persona que no sabe tocar y de repente por H o por B, pues mira, desaparece y aparece al cabo de X tiempo y míralo, y el tío era un crack, ¿sabes? Y porque la otra opción era los Wynonna Riders y no lo veíamos seguro. Yo, bueno, he tirado así un poco de fuentes, ¿no? Porque hablando con Primo me decía también lo de Robert Johnson. Y bueno, viendo un concierto de los Flaming Wise, no sé si los conocéis, de Alicante, con Claudio ahí al frente y eso, en el TNT, me acuerdo que contó un poco la historia, ¿no? Y le mandé un mensaje, digo, cuéntame lo que dijiste, ¿no? De lo que era la historia de... que es un poco la leyenda, ¿no? Robert Johnson se decía que se vendió su alma al diablo para crear sus canciones o tocar la guitarra y tal. Pero como algo verídico, ¿no? Que está escrito en algunos libros que son la Biblia del de hecho me mandó unas fotos y luego si queréis os lo paso, como la Biblia del Delta del Mississippi, de los sí. Bluesmen a saco, pues había un tío que era Tommy Johnson que verdaderamente, además su hermano lo decía, hizo sus rituales y tal y vendió su alma al diablo. De hecho, bueno, hay canciones que igual conocéis, que es, a ver si la tengo por ahí, Can't Hit Blues, que los Can't Hit sacaron el título de su grupo, lo sacaron de ahí, y luego el Big Road Blues, que es donde ellos se inspiraron para el On the Road Again, ¿no?, de los Can't Hit. Pero dice que, bueno, que aparte de esto, que a él le encanta, a Claudio, un saludo, Claudio, a Claudio Corazón, le encanta porque, vamos, un fenómeno tocando la guitarra, se la tira arriba, la que vuelve a coger por detrás de la... En el 28, ¿eh? Hablamos de 1928, en las plantaciones de algodón, este tío, ¿sabes? Y aparte tenía la habilidad de tocar así, igual cantaba como con muchos gruñidos, con muchos gritos, y luego con falsete, ¿no? Variando ahí, modulando la voz. Y bueno, según Claudio, ¿no?, que yo a muerte con él, nos dice que le gusta más que Robert Johnson, pero bueno, habrá que indagar en ello. Tommy Johnson, ahí está. Uh-huh. Bueno, de momento estamos aquí con Alma Diablo presentando su álbum con 11, ¿no? O varias, son ahí, oh, ahí 11, casi oh. Y dos más y un par de versiones. Sí. Sí, tendremos 8, 9 y un par de versiones, ¿no? 11, es que no me acuerdo, yo es que no. No las bueno, hemos contado. Sí, bueno, un montón de trallazos porque verdaderamente esta primera que hemos escuchado es Interferencia, ¿no? Sí. Que bueno, yo lo veo así como una presentación, ¿no? Donde se dan muchos estilos de lo que vamos a encontrar en el álbum. Sí, sí, justo, de hecho empezamos muchas veces los conciertos así flojito para luego ya meter más caña. Sí, es una canción un poco que habla de lo que sentimos a cuando nos juntamos para ensayar y tal, que... desaparecen un poco los problemas que hay fuera del local y nos centramos un poco en pasarlo bien y en eso se basa. De olvidarte de todo, las preocupaciones y disfrutar el momento del rato de ensayo y poco más. Muy bien, pues vamos a seguir con un poco de caña, ¿no? Así abriendo fuego a ritmo de punk rock con el tema que da nombre a la banda y al álbum, ¿no? Alma Diablo. Uh-huh. Ahí está. Thank you. Ahí está, amigos. Alma Diablo, tema que da nombre al álbum y a la banda. Alma Diablo, los tenemos aquí en el garito de Gruay. Y bueno, os queremos preguntar sobre este álbum que vienen a presentar y a tocar en directo, que dentro de poco vais a disfrutar de varias canciones en directo. Un despliegue aquí brutal, como decimos. Y bueno, orgullosos. La primera vez en este programa y la primera vez que yo sepa en la historia de Vega Baja Radio, ¿eh? Porque si veis lo que hay aquí, flipáis. Aquí sí, batería sí, montada y contrabajo, bueno, mesa auxiliar, que manda... Bueno, en fin, es una historia. Ya lo veréis. Por eso hemos empezado un poco más tarde. Bueno, quería preguntaros por el disco si, bueno, si ha sido como un cruce de caminos que no sabéis para dónde tirar, o como la Ruta 66 de Memphis a Nueva Orleans, que va todo recto y sin problema. ¿Cómo verdad, me decís? La verdad que ha sido un disco que pues eso, ha salido en barrica, ¿sabes? Como el buen whisky. Y hemos tirado pues unos 3 años haciéndolo. Llevaremos 4 juntos. Y por supuesto, aunque Murcia Pedal no toca, está detrás de los mandos. Por supuesto, lo mezcló Skitar en Sonica Studio. A la portada se le ocurrió el señor Gregorio. Y bueno, y las voces grabadas en Estudios Petorrock. Correcto. Si lo decís con una seguridad, ¿no? Como dando por hecho de que la familia, ¿no? Estáis, sí, claro. ¿Verdad? Pues supuesto, habláis de nombres propios, ¿no? Este tío aquí, el otro aquí, ¿no? Sí, sí, nos han ayudado mucho los amigos, la verdad. Sí, sí. Bueno, he leído así, un poco así, a grosso modo, porque aquí esta gente son del inframundo, ¿no? Para buscar información de ellos, agüita. Para no ponértelo fácil. Bueno, ya sabéis que yo voy ahí a lo mío. Letras, ¿no? Y la mayoría de las letras, ¿no? Y las guitarras y tal son a cargo de primo, ¿no? Sí. Habla tú del tema. No sé, la vida lo que te hace escribir. Realmente no. Yo sí, son mías, pero solemos a lo mejor debatir y llevarme alguna idea. Y a veces también está Tony, que es la pareja de Mighty, y nos da alguna idea que otra. Que no ha servido de mucho, pero ahí están. Que ya lo tenemos de fondo. Pues para mí, por ejemplo, bueno, la mayoría de las canciones, ¿no?, me transmiten mucho, pero principalmente esta que voy a poner ahora me transmite bastante. Un minuto, pum, a saco, arrecifes, Alma Diablo. Ya he surfeado problemas en Arrecifes de Coral. Arrecifes, por Alma Diablo, los tenemos aquí. Y bueno, para mí, pues una banda que me transmite mucho rockabilly, sobre todo los ritmos de batería y al contrabajo, en este caso, y al bajo. De puff rock, con ese ritmo a base de cerveza y whisky. Y mucho punk rock, con esas guitarras afiladas y sobre todo la voz. Bueno, aparte de esto, ¿os sentís más cómodo grabando en directo? ¿Qué me decís? ¿Estáis tocando...? A ver, cómodos, pues ensayando, sobre todo porque es para disfrutar y pasárnoslo bien. Eso es lo que nosotros pretendemos, pasarlo bien. Y luego, pues sí, en concierto, por supuesto, que disfrutas. Grabando hay más presión, pero bueno, se disfruta igualmente. Sí, también, ¿no?, hay más tomas, ¿eh? También hay más tomas. Sí, también no te la juegas a una. El pobre Murcia, vamos, las partidas de la paciencia se le acabaron, ¿sabes? Hostia. Luego, aparte, es que empezamos a grabar como sin prisa hace 2 años. Claro, cuando hemos conseguido acabar el disco ya tenemos como otro disco entero ya para grabar. Entonces las canciones también han evolucionado, han cambiado un poco. Pero bueno, ahí está el principio de lo que hicimos. Vais a tocar en breve, ¿no? Estáis organizando un festival que tengo aquí, Pungo Ordai, que es el 31, antes de que se nos olvide, el 31 de mayo. Háblanos un poco de este festival, de la gente que viene, de cómo ha sido la organización, en fin, pues de lo mismo, ¿no? Una familia que decide hacer un evento, pasarlo bien, viene gente de Mallorca, nuestros amigos de Guadaña, en fin, hablar un poco del evento. El tema está en que la segunda vez que tocamos en directo fue en Mallorca. Y la tercera también, ¿sabes? Y la cuarta también. Pero todo el mismo fin de semana. Cuando volvimos. Sin leño ya, eso es así. Cuando volvimos de allí decíamos, hostia, si hemos tocado más fuera que aquí, ¿sabes? Éramos como los Maiden casi, ¿sabes? Pero qué va. Pero fue una casualidad que, pues, los buenos contactos y el intercambio de bandas de allí para acá y viceversa, pues ha funcionado bastante bien, la verdad. Bueno, y el festival se llama Punk or Die, se celebra el 31 de mayo. ¿Y dónde se va a hacer? Pues es en la Casa Rural El Saladar, que está en la colonia Santa Eulalia. En Santa Eulalia, tío. Qué guay. Sí. allí perdido, de la mano de Dios. Y nada, viene Guadaña, un grupo de Mallorca. Tocará también Manual. ¿Y cómo llamáis? Los Garrulos Lisérgicos. Y los Garrulos Lisérgicos que estrenan, donde está también Primo y Jonas. Que hacemos nuestro besocitas. Nuestro bajo, nuestro batería. Besocitas, que de hecho, hablando de Claudio, creo que tiene un disco de versiones de Scorbuto. Sí, Scorbuteando. Exacto, y creo, y me dio un poco la idea de crear un poco de country del punk. Ah, fíjate, qué guay. Y lo escuché casualmente en el sótano, que lo pusieron, y Historia Triste me parece que pusieron alguna de estas. Sí, creo, bueno. Y dije, hostia, tío, pues está guapo, ¿no?, la historia. Lo que pasa que, bueno, pues nosotros llevamos banjo y contrabajo y guitarra acústica. Está trabajando ahora, pero con banda. Él solo se toca sus cancioncillas y tal, pero ahora con banda tiene ahí un proyecto que poco a poco saldrá aquí en el garito y va a molar. Folk blues, en fin. Sí. Macarrilla, como ellos son, ¿no? Pero muy bien. Mola. Pues vamos a pinchar porque en breve, chicos, tendremos a Alma Diablo en directo con batería, con contrabajo, con guitarra, con voz, aquí en directo en Vega Baja Radio. Pero bueno, vamos a pinchar un par de temas. Empatía, que es el single, ¿no?, que tenéis en videoclip, ¿no?, subido a plataformas, ¿no?, al YouTube, ¿no?, en donde yo lo he visto, que está grabado en Mallorca, en fin. Sí, el señor Butelli, el tío de la barba. Cuando subimos, nos montó en la gira un poco allí y era de ley que nos hiciera un clip y nos lo hizo con un gusto que te cagas. Muchas gracias a todos los actores que participaron y tal. Y fue el señor López también. Super López, claro, Super López. Puto cabrón. Y nada, y fue un pasote, tío, la verdad. Nos envió el resultado, nos gustó está y para adelante. Está medio basado en hechos reales, ajá, entre comillas, y nos pareció algo que le había dado otra forma a la canción, porque no habíamos escrito la canción sobre... Sí, ¿no? Con esa historia y tal. Pero ¿sabes tú qué pasa con la música? Que cada uno lo interpreta de una manera. Que es lo bonito de sí, claro, la música. Tampoco queremos ir ahí con juramentos de esto es así o esto es así. Cada uno que pille la canción y que la interprete como quiera. Pues nada, invitamos a todo el mundo que la vea. Nosotros lo hemos subido al Facebook. Empatía, de Alma Diablo. Lo escuchamos aquí en el garito de Groay. Sin apostar. Empatía, amigos. Este single que lo podéis ver en videoclip en YouTube de Alma Diablo. Y bueno, os tenemos aquí. Van a tocar en directo un acústico. Os vamos a presentar también, antes de empezar, una canción. No quedan dudas, solo excusas que morder. Y bueno, ¿qué nos podéis decir de este tema? Que... Pues nada, a ver, primo, ¿tú quieres decir algo? ¿Que eres el autor de la letra? Yo simplemente, pues que podéis oír ahora un tema cañero. Y a continuación el primo se cuelga la guitarra acústica y el Jonah cambia el bajo por el contrabajo y hacemos una versión totalmente distinta de nuestro propio tema. Ya está, pues para que nos adaptamos al sitio y a donde haga falta, ya está. Yo no voy a decir nada porque cada uno que lo interprete como quiera, como todo. Pues si os parece... Se puede llevar a muchos términos. Pinchamos la canción y con todos vosotros después Alma Diablo en acústico. ¿Vale? Venga, ahí está. No quedan dudas. Ahora sí, amigos, con todos vosotros, Alma Diablo en directo. Solo dile a los gusanos que me van a comer. Que el puerto está desgastado, que disfrutaré. Y hay cicatrices marcando mi piel. Que cuentan lo bien que me lo pasé. La vida camina hasta enloquecer. Pero tengo un fin para aliviar el viaje. Perdido en la senda de los elefantes. Perdido en el lodo de ninguna parte. Quedan más que amor. Yeah. Ahí está Alma Diablo en directo en el Garito de Urbay en Vega Baja Radio. Y bueno, en versión acústica hemos escuchado No Quedan Dudas en su disco y aquí nos lo han tocado para nosotros, para nuestro deleite en acústico. Y bueno, aquí los tenéis, os dejo con ellos. Alma Diablo. Están amigos, Alma Diablo sonando en directo para todos vosotros en primicia y como algo totalmente novedoso aquí en El Garito y en Vega Baja Radio en directo con batería, con trabajo, guitarra y voz. Y bueno, van a seguir tocando varias canciones. Bueno, que nos presente Maite, preséntanos la canción que habéis tocado. La canción que habéis tocado. La que hemos tocado ahora. Ahora y la que vais a tocar, claro. Bueno, acabamos de tocar Alma Diablo, que es la que da nombre al grupo. Anteriormente No Quedan Dudas. Y ahora vamos con... La canción está nueva. Ah, claro. Que... es que, vale, vamos con una nueva que no está en el disco, así que primicia. Ahí está, muchas gracias, amigo. Que será primicia. Claro. De primo, primicia. El primo del diablo. Ahí vamos, Alma Diablo para todos vosotros, amigos. Que logre que todo sea. Ahí está, amigos, blues de pantano, al estilo Robert Johnson, pasando por el rock and roll de Más Birras, el macarrismo de los Cramps y el punk rock con las guitarras afiladas de Juanito Trueno. Truenos. Aquí tenemos a Alma Diablo con nosotros en el garito de Uray tocando en directo. Y bueno, ¿qué canción vais a tocar ahora? Esta era, bueno, totalmente fuera del disco. Sí. O sea que... Vamos a tocar un par fuera del disco. Ah, muy bien, muy bien. Nos ha apetecido, mira. Muy bien, oye. Ya sabéis que aquí estáis en La Vega y esto es vuestra casa y podéis hacer lo que queráis. Bueno, ¿qué tenéis preparado ahora? Sobre todo es porque no todas las canciones se pueden adaptar a un acústico porque no suena como debería. Entonces, hemos hecho un par de las nuevas. Muy bien, muy bien. Pues están sonando cojonudas. Gracias. Muy bien, pues nada, con vosotros Alma Diablo y... Ahí están hablando de lo que tienen que preparar. O dame sal o... Hacia el fuego. Sí, vale. Dame sal. Ahí está, lo escucháis ahí. Dale sal hacia el fuego. Dale sal para la sal. Dale sal. Ahí están, Alma Diablo. We'll be right back. Maite, Julia, Jonas y Primo son Alma Diablo y están sonando para todos vosotros y todas vosotras en el Garito de Groa y en Vega Baja Radio en directo, en acústico. Todo un placer, estamos aquí muy emocionados y muy agradecidos de que estén con nosotros y estén ofreciendo esta pedazo o este pedazo de directo. Están tocando canciones además que no tienen ni incluidas en el disco, o sea que ya no cabemos en nosotros. Y bueno, van a estar con nosotros también hasta, pues, hasta la hora que nos toca, ¿no? Aquí en el Garito de Groa ya sabéis que es una hora en directo todos los miércoles. Hoy hemos empezado un poquito más tarde. Y bueno, a ver qué nos tienen preparado porque estamos ya ansiosos. Sí, paredes de cristal. Hacia el fuego, hacia el fuego. A ver, lo que decida aquí la mayoría, hacia el fuego o paredes de cristal, la que quieran. Hacia el fuego. Tenemos preparadas más del tiempo que tenemos. Entonces tenemos que desechar. No, podéis tocar lo que queráis, ¿eh? Podéis tocar lo que queráis. ¿Tú qué dices, prima? ¿Paredes de cristal o hacia el fuego? La que queráis. Venga, hacia el fuego. Otra que no está en el disco. Ahí están. Lo vas a arrastrar. Ahí está, amigos. Y hemos hecho un pacto con el mismísimo Satán y estamos aquí en el garito de Groay escuchando en directo a Alma Diablo, que bueno, han venido a presentar disco, pero están haciendo el acústico con banda, o sea, con temas que no estaban incluidos en el álbum, o sea, en primicia para todos nosotros y para todos vosotros los que estáis ahí. Ya sabéis que podéis seguir también el programa, los podcasts de Vega Baja Radio, donde queráis y cuando queráis. Y bueno, el garito de Groay también se emite sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía. Hoy estamos en directo aquí con el acústico de Alma Diablo. A ver qué nos tienen preparado y lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, pues, que toquen lo que... Vamos ya con la última. Con la última. Ahora sí que está en el disco y es y Pared de Cristal. Muy bien. Alma Diablo, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. (Risa) empezamos este miércoles 22 en la Sala Estéreo de Alicante con King Can Loader Dan Dead. Y también en la Sala Estéreo de Alicante, jueves 30 de mayo, estarán Daddy Long Legs. Nos vamos a nuestra querida Vega Baja y el sábado 25 de mayo estará Ricky Diamond. Viernes 31 de mayo también La Gramoda de Orihuela, Glam Skanks, banda de féminas procedente de Los Ángeles, apasionadas del glam y del rock. Y os adelantamos que el sábado 8 de junio tenemos nuestra fiesta del Garito de Gray, novena temporada, sábado 8 de junio por la tarde a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, no vamos a adelantar cosas, pero ya sabéis que va a ser un fiestón. Y como hemos dicho a lo largo del programa también, tenemos aquí a nuestros amigos de Alma Diablo, que son los protagonistas de la fiesta Punk or Die, viernes 31 de mayo en Santa Eulalia, en Sax Villena. Además estarán tocando de Alma Diablo, Manual, desde Mallorca Guadaña y los Garrulos Lisérgicos. A partir de las 10 de la noche, viernes 31 de mayo, Punk or Die. Entrada gratuita. Y ahora sí, amigos, nos despedimos de los protagonistas de hoy aquí en el Garito de Gora. Ha sido un verdadero placer tenerlos. Alma Diablo, voy a dar un aplauso. Gracias, porque ha sido, muchas gracias. El placer es nuestro. Brutal. Ha sido brutal. Ahí, tú te lo mereces, mano. Bueno, y encantados de ser los pioneros de tocar aquí en directo en la radio, hombre. Vamos, totalmente. Dentro de la emisora, lo que tenéis aquí montado, esto es una maravilla. Ahora ya sabes que lo puedes volver a hacer. No sé yo quién está dispuesto, también te lo digo. Bueno, pues quiero saludar al Largo, que fue el que nos presentó, el culpable de que nos conozcamos. Cierto es. Del Punk or Die también, ¿no? De un Punk or Die, que fue en Catrán. Ya te digo. Que no, que te voy a corregir toda la vida, un skate. Skate or die, es verdad, un skate. Eso es. De hecho, este Punk or Die, sí. Este lo he puesto por ti. ¡Mira! Hay un concierto, lo puse pensando en ti. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues un placer. O sea, ya aquí en vuestra casa, ya lo sabéis, cuando queréis venir. Y bueno, para despedirnos, yo quería terminar con un tema. Bueno, primero, joder, un placer, como digo, despediros, si nosotros queréis, y ya lo pincho, vamos. Muchísimas gracias por todo. La batería y el bajista son autistas, como podéis. Ese es el nuevo tema. Bueno, pues para despedirnos con vosotros, Alma Diablo, métodos de destrucción. Nos vigilan por nuestro bien, nos golpean por darnos placer, y se aseguran de hacer tanto entender lo peligroso que todo puede ser. No te puedes se nubla, aunque se disimula. Los líderes saludan dentro de su burbuja. La mentira se vuelve verdad si a la mayoría consigue engañar. Dando gracias por tener un lugar hacia donde correr, aunque no creo que me pueda esconder. Para alimentar la máquina militar, Occidente vuelve a ayudar con misiles por la paz. No te puedes defender de lo que dice que te va a proteger. El miedo actúa mientras manipulan, las correas se ajustan desatando locura. La mentira se vuelve verdad si a la mayoría ahí estaban, amigos, Alma Diablo con sus métodos de destrucción, sonando en el garito de Gora en Vega Baja Radio. Ya sabéis que también lo podéis escuchar, el programa, los jueves por la noche a partir de las 11 de la noche en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, y lunes a las 6 de la madrugada. Repetimos también aquí en Vega Baja Radio el sábado y el lunes a las 12 del mediodía. Y como decíamos en el podcast en iVoox de Vega Baja Radio, cuando queráis. Como digo, ha sido un verdadero placer tener aquí estos fenómenos, Alma Diablo, tocando en directo para mí y para todos vosotros. O sea, qué decir, ha sido, ya te digo, una pasada. Nos despedimos, ha sido un placer, un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.